Textos bíblicos controversiales. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar el programa. Y como te habíamos mencionado ya anteriormente, el libro en el cual estaremos hablando hoy se encuentra en Isaías capítulo 11, versículo 12, y en Ezequiel capítulo 7, versículo 2. Isaías capítulo 11, versículo 12 dice así: levantará perdón a las naciones, juntará a los desenterrados de Israel, y desde los cuatro confines de la tierra reunirá a los esparcidos de Judá. En Ezequiel capítulo 7 versículo 2 dice: tú, hijo de hombre, anuncia que así ha dicho Jehová, el Señor, a la tierra de Israel: el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Estos dos pasajes, amigos y hermanos, nos habla sin duda alguna acerca de cuatro ángulos, ¿no lo crees? Nos dice en Isaías que levantará el perdón a las naciones y los juntará a todos los desterrados de Israel de los cuatro confines de la tierra. Y en Ezequiel nos dice acerca de lo que se vendrá en el fin de los tiempos, cuando dice: el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. En ningún momento, en ninguna parte se menciona los ángulos, como en este caso, que conocemos nosotros los cuatro puntos cardinales, que es norte, sur, este y oeste. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿Realmente se refiere a estas cosas? Vamos a analizarlo entonces y ver acerca de qué trata. Por eso, amigos, te mencionábamos que podemos usar dos pasajes, estos dos pasajes del Antiguo Testamento, para sostener en una base de versiones, en una base de que la tierra tiene cuatro ángulos de la tierra, según el libro de Isaías. Y Ezequiel, como te lo habíamos mencionado ya, forma dos frases en hebreo que contienen palabras que significan literalmente cuatro alas. Literalmente, la parte de Ezequiel en la palabra, las palabras en hebreo usadas, traduciéndolo exactamente como se debería de traducir, en lugar de decir los cuatro extremos de la tierra, debería decir las cuatro alas de la tierra. ¿Cuatro alas? Nada que ver con los puntos cardinales. ¿Esto es error? ¿Hace suponer que se refiere entonces a cuatro ángulos de 90 grados? ¿O se refiere a cuatro alas realmente de personas, de cosas? En el caso de la tierra de Isaías, cuando dice acerca de los ángulos de la tierra y vemos que se habla confines de la tierra, también se traduce de esa manera. ¿A qué se refiere entonces? Los antiguos hebreos, mis queridos y amigos, describen un objeto como un ángulo literal en 90 grados. Para ellos, un objeto, para los hebreos antiguos, un objeto literal es de 90 grados, tal como la esquina de un edificio. Así lo dice Job capítulo 1 versículo 19. O la esquina de una calle, como lo menciona Proverbios capítulo 7 versículo 8. O los cuatro ángulos de un altar, según Éxodo 27:2. Entonces, el término comúnmente empleado en esta situación es esquina. En otras palabras, las cuatro esquinas de la tierra. Entonces, ¿significa que la tierra tiene esquinas? En lugar, porque muchos eruditos o escritores, amigos, han dicho que realmente en la antigüedad se sabía que la tierra era redonda, que la Biblia así lo había mencionado, y muchos se basan en estas dos citas bíblicas, pero al traducirlos literalmente tal como están, nos mencionan cuatro esquinas, significa que es cuadrada y no redonda. Bueno, vamos a ver las frases que más o menos el antiguo cercano oriente dice acerca de esto. Déjame decirte que un estudio reciente muestra que la idea de una tierra con cuatro ángulos literales tampoco existía en la época de Mesopotamia. Allá en lo que ahora conocemos como Irak, Irán, por ahí se encontraba Mesopotamia. Más bien se concebía la tierra como un círculo redondo. Así lo mencionan muchos escritos encontrados en aquellas tierras lejanas. Se concebía en forma de un círculo. Allí entonces es cuando vemos que desde la antigüedad sabían que la tierra era redonda. Para indicar los cuatro puntos cardinales usamos un símbolo con cuatro ángulos iguales desde un círculo. Amigos y hermanos, esto tiene una forma una forma donde a veces podemos compararlo a un cuadrado dentro de un círculo. Para todos los cristianos, o por así decir, para todos los de la antigüedad israelita, dice que cuando se habla acerca de los ángulos, es porque dentro de un círculo había cuatro ángulos. Había, ¿cómo te podríamos decir? Digamos que hay un círculo y en medio hay un cuadrado. Para los judíos, que el hecho de que hubiera un círculo es que la tierra tenía cuatro ángulos, porque hay un cuadrado dentro de la tierra. Por eso la Biblia muchas veces menciona cuatro rincones, cuatro esquinas, cuatro, en este caso, cuatro confines y cuatro extremos de la tierra. Porque para ellos, los judíos, en aquella época había cuatro ángulos, porque dentro de un círculo existían un cuadrado perfectamente alineado a través de toda la tierra. Así lo expresaban ellos, mis queridos amigos, pero sí pensaban que en el círculo de los cuatro vientos se encontraba entonces estas expresiones. Por ejemplo, a veces llamaban el círculo de los cuatro rincones. Otras expresiones encontradas dentro de la Biblia y fuera de ella son, en la antigüedad, son las expresiones paralelas con el mismo significado: un círculo de cuatro vientos. Así lo mencionan. Otra cosa es el círculo de las cuatro regiones. Y más sencillamente, lo que comúnmente al traducir originalmente el hebreo del Antiguo Testamento es el círculo de los cuatro vientos. Todas ellas, queridos amigos, nos refieren precisamente a que los hebreos creían que dentro de la tierra existía un cuadrado con cuatro esquinas que Dios había hecho perfectamente para mostrar a sus hijos que había una base firme dentro de la tierra que Dios mismo había puesto para que su pueblo pudiera predicar. En aquel caso, cuando llegaron en la época de Jesús, se predicara el evangelio a los cuatro ángulos de la tierra, como se menciona, dentro del cuadrado adentro del círculo, el cuadrado dentro del círculo. Para los hebreos del Antiguo Testamento, esto es algo similar, que ellos tenían que recorrer los cuatro, según la historia hebrea, tenían que ellos que recorrer los cuatro ángulos de la tierra, lo cual nunca sucedió, ya que, si recordamos, se rebelaron en contra de Dios, y entonces el Señor se alejó de ellos, y ese trabajo para los hebreos nunca sucedió. Por eso Jesús tuvo que venir y predicar el evangelio, para que ese evangelio fuese predicado a todo el mundo, ya que el pueblo hebreo nunca entendió el verdadero mensaje de Dios para predicarse en todos los confines de la tierra. Por eso, mis amigos, aquí podemos ver que no se referían a cuatro ángulos, por así decirlo, si fuera una tierra plana, como lo había mencionado muchos eruditos de la antigüedad en la Edad Media, que decían la tierra es plana y cuando llegues a la orilla te vas a caer y que no había forma de llegar a la India. Recordemos que la historia universal nos habla acerca de ello, como Cristóbal Colón quería confirmar que realmente la tierra era redonda, y fue así como descubrió nuestro continente americano. Por eso, amigos y hermanos, tenemos que entonces darnos cuenta que cuando se refiere la palabra de Dios a los cuatro ángulos de la tierra, es que se refería al círculo, al cuadrado que ellos creían se encontraba dentro de la tierra. Al analizar la tierra, al analizar científicamente lo que es la Tierra, se ha encontrado, mis amigos, que dentro de nuestro planeta Tierra hay una atracción, lo cual provoca que nuestros cuerpos se mantengan en la Tierra. En otras palabras, que no salgamos volando por ahí, por la presión que existe o que ejerce la física, que ya muchos de ustedes han de conocer. La situación es esta, que esas cuatro, que realmente han descubierto que hay cuatro fuerzas que atraen la Tierra hacia el centro. Esas cuatro, pues, cuatro fuerzas se han encontrado en diferentes puntos de la Tierra, y al tratar de trazar estos cuatro puntos fuertes, por así decirlo, forma un círculo dentro de la misma Tierra. Cosas que tal vez nosotros no podríamos comprender, pero ahora, en la edad moderna, se ha podido comprobar que realmente mucho de lo que la Biblia dice es real. y se confirma. Cuando Isaías y Ezequiel mencionaron este tipo de cosas, es porque en aquella época ya conocían la existencia de la física, y de alguna manera Dios les había instruido para que ellos lo pusieran y escribieran de esta manera, para describir lo que el pueblo se refería. Por eso, mis amigos y hermanos, te comento que entonces estas cuatro fuerzas forman un círculo dentro de nuestra tierra redonda, prácticamente en forma de huevo, como muchos lo han mencionado así. Cuatro ángulos. Sencillamente, nuestra tierra es un círculo con cuatro vientos, porque hay cuatro fuerzas magnéticas dentro de la tierra que atraen a sí mismas y mantienen el nivel exacto para que nosotros nos mantengamos estables En nuestra tierra donde vivimos. Esto es lo que mantiene la fuerza exacta. Pero al darle un punto, o al tratar de trazar una línea entre estas cuatro fuerzas, resulta ser entonces un cuadrado sin querer dentro de la tierra. Y allí entonces entran los cuatro puntos cardinales que realmente nosotros conocemos: el norte, el sur, el este y el oeste. Por ello, a continuación vamos a escuchar una alabanza que se titula Serviremos a Jehová, a cargo de nuestro hermano Miguel Saucedo. El consentido de mamá. Soy la que cuida a mi papá. Soy ese esposo que desea llegar y al que esperan con ansiedad. Soy la madre que consuela y que se entrega sin nada esperar. Soy la madre que abraza y que defiende sin descansar. Y esta es mi familia, y a Dios la quiero entregar. Serviremos a Jehová porque hay verdad. Serviremos a Jehová con humildad. Serviremos a Jehová porque hay verdad. Serviremos a Jehová con humildad. Oh, oh, oh. Oh, oh. Soy el que cuida a mis hermanos. Soy ese padre que trae regalos. Que aguantan porque me aman. Soy esa abuela que te quiere, un presente para obsequiar. Soy el abuelo que no miente, que cuenta historias y que entretiene. Mi familia, y a Dios la quiero entregar. Serviremos a Jehová porque hay verdad. Serviremos a Jehová con humildad. Serviremos a Jehová porque hay verdad. Serviremos a Jehová. Bueno, amigos y hermanos, como te veníamos siguiendo comentando, estaremos hablando acerca de lo que es los cuatro puntos cardinales que menciona la palabra de Dios a través del cuadrado y círculo que menciona, que ya habíamos dicho que se menciona a través de Isaías y Ezequiel. Bueno, déjame comentarte que ya en el Nuevo Testamento, querido amigo, nos menciona de que nosotros como cristianos debemos de predicar el evangelio a toda lengua, tribu, generación, a toda lengua, tribu y todo el pueblo aquel que necesite de la palabra de Dios. Creo que la mayoría de nosotros conocemos esa cita allá en el libro de Mateo capítulo 28 y bueno, hemos leído muchas de las veces. A través de la historia, los cristianos han creído en la existencia de cuatro ángulos de la tierra. Se ha descubierto que han encontrado algunos escritos que han mencionado acerca de que existían cuatro ángulos, sobre todo cuatro puntos cardinales desde la época del nacimiento de Cristo. Pero a través del tiempo, cuando ya la iglesia o el sistema papal, por así decirlo, tomó el poder y llegó a hacerse cargo de lo que existía en la tierra en aquella época, que lo conocemos regularmente como el oscurantismo. ¿Por qué se llamaba el oscurantismo? Simple y sencillamente porque en esa época la iglesia no permitió que el pueblo pudiera leer. Se quitó la cultura, por así decir, el hecho de que tú pudieras leer un libro, no podías hacerlo. No podías también aprender a poder leer. Tampoco podrías hacer muchas de las cosas que ahora nosotros conocemos como las bellas artes. La música tenía que ser directamente bíblico y cristianizado. Otra de las cosas que se mencionaba en la época del oscurantismo, mis amigos, es que no podías tampoco hacer otras cosas que fuera de eso. Por ejemplo, las esculturas. No podrías hacer esculturas que no fuera parte de la Iglesia Católica. Por eso, a través de todas las generaciones en Europa, ha habido muchas esculturas. Y de allí entonces nació la creencia y la idea de que la tierra era plana, a través de la iglesia cristiana de toda aquella época, porque en aquel entonces no existía el católico, el pentecostés, el testigo de Jehová, el mormón como lo conocemos actualmente, sino, mi amigo, mi hermano, existía solo una iglesia y era la iglesia cristiana. Para aquellos personajes, aquellos hombres que vivían, lo que decía la iglesia era real y única. No había error en ella. Entonces, si un sacerdote, un cura, un padre venía y te decía que esto era así, es porque era así. No podías ir en contra. ¿Y cómo pelear contra ellos si no había forma de que tú pudieras aprender a leer o a escribir? Solo esto era dado si el sistema papal lo permitía a través de ciertos momentos. Por eso llegó el momento, después del oscurantismo, llegó el momento de la revolución industrial, entre otras cosas que sucedieron, porque ya se fue abriendo paso a la civilización moderna a través de la historia. Es así como, a pesar de que ya se había cosas modernas, ya empezaba a verla o se permitía que la música se pudiera desarrollar, entonces, amigos y hermanos, allí empezaron a creer la existencia de los cuatro ángulos, porque la Biblia sí lo decía. Pero para ellos, en lugar de basarse en los escritos del Nuevo Testamento, se estaban basando en el Antiguo Testamento, como en las citas que ya te habíamos mencionado. Para ellos, lo que existía eran cuatro ángulos de la tierra, por lo tanto, la tierra era plana. Y es así que esa creencia la hicieron pasar a través de la historia universal. Eso está más que reconocido. Cualquier libro que tú vayas e intentes investigar, te vas a encontrar con esa idea a través de diferentes formas. Por ejemplo, estaba Leonardo da Vinci. Él decía otra cosa, pero los católicos le decían que era la tierra era plana y él lo escribió. Muchos historiadores de esa época dicen y explican que la tierra era plana. Lo mismo sucede con los cantantes, en el caso de Beethoven, de Mozart. Todos ellos, la influencia de la cristiandad está impresa. Porque si te das cuenta, muchas de las piezas musicales que ellos tienen son para Dios. Está el caso de Handel cuando escribió el Aleluya, porque mis amigos y hermanos, si no es autorizado por la Iglesia Católica, simple y sencillamente no se podía, por la Iglesia Cristiana, no se podía llevar a cabo absolutamente nada. Tenía que ser autorizado por cada uno de ellos, de los de la Iglesia. Date cuenta también que a través de la historia ha habido muchos gobernantes, y en la época de la Edad Media, para allá los inicios de la modernidad, en estos gobernantes tenían que ser coronados, por así decirlo, o nombrados con el permiso de la Iglesia Cristiana. Sin el permiso de la Iglesia Cristiana no se podía gobernar nadie. Tenían que tener el permiso, y esto provocaba entonces que siguieran la misma creencia que decía la Iglesia Cristiana de aquel entonces. Esto era que la iglesia o que la tierra era completamente plana. Si alguien decía que era circular o de alguna otra forma, era hereje y era entonces constante para que fuera completamente destruido, no importa quién fuera. Por eso podríamos decir que la mayoría de las personas se trataban de mantener en un cierto punto, en un cierto nivel. De allí, amigos y hermanos, la historia universal entonces ya nos enseña que conforme pasó el tiempo, fue cambiando la idea, empezó a haber el racionalismo y entonces empezó a haber la reforma, donde descubrieron entonces que desde allí se hablaba acerca de que la tierra era redonda. ¿Y quién terminó confirmándolo? Bueno, fue el caso de el caso de Cristóbal Colón, cuando descubrió América, y después de esto vino entonces cuando se hizo el primer mapa, y se incluyó en ese primer mapa a América Latina, la América como la conocemos actualmente, y entonces se hizo la Tierra redonda para los que conocían en aquel entonces. Esto es mencionado, queridos amigos, porque en ese entonces no se conocía que los cuatro ángulos de la Tierra difería la ciencia con la cristiandad, y es así como los cristianos de aquella época no creían completamente en la existencia de cuatro ángulos de la tierra, y ahí empezó el problema entre la ciencia y el cristianismo, porque la ciencia decía que existían cuatro ángulos y que la tierra estaba equivocada al decir que existían cuatro ángulos. Pero la ciencia decía que no, porque era redonda y lo que existían era cuatro puntos cardinales, entre otras derivaciones. Y esto, amigos, un poco ahondando un poco en la historia, nos ha mencionado precisamente que no había ningún error. Y en la actualidad, que se descubrieron los cuatro puntos de presión, por así decirlo, el cuadrado dentro del círculo, como lo mencionan ya los hebreos, al descubrirse los rollos del Mar Muerto, entonces podemos llegar a la conclusión que ambos tenían razón, tanto la ciencia al decir que la tierra era redonda, como el cristianismo, el cristiano, cuando decía que había cuatro ángulos, solo que lo tomaban de una manera completamente diferente y obligaba a la Iglesia cristiana en aquel entonces a que se crea lo que él decía y que no podían ir en contra de ella. Gracias a Dios que en la actualidad tenemos la oportunidad de ser libres y de poder predicar el Evangelio tal como el Señor lo dijo, que se fuera a predicar a toda tribu y lengua y pueblo que necesitara de la palabra de Dios, y los discípulos de Cristo así lo hicieron. Tal el caso de que fueron llegar hasta España, la parte más cercana de nuestro país y prácticamente el idioma que tenemos en toda América Latina, a los españoles, ellos que fueron y vinieron aquí a colonizar en la mayor parte de nuestro continente. Pero eso, mis amigos, es otra historia. Vamos a estar entonces concluyendo acerca de esto, que nosotros en la actualidad sabemos que hay cuatro puntos cardinales y existen cuatro puntos en los cuales nosotros podemos ver que la majestuosidad de nuestro Dios lo ha demostrado a través de la historia. Y aunque la Iglesia cristiana en aquel entonces presionó para que se creyera de una forma, la ciencia dijo lo que debería de hacerse. Tristemente, amigos y hermanos, en la actualidad la ciencia y el cristianismo se han unido de una manera triste, ya que la mayoría de nosotros ha llegado a la conclusión de que esto no es posible y que entonces, al existir cuatro ángulos, existe también un cielo, una tierra, que un infierno y cosas de esas que tal vez no comprendemos, entre varias religiones que han sacado su propia conclusión. Nos hemos olvidado del mayor, el principal mensaje de los cuatro ángulos, que es la predicación del Evangelio. La razón por la que se aplicaba estos cuatro ángulos en Ezequiel y en Jeremías, y en Isaías, perdón, era precisamente porque al pueblo se le estaba designando que deberían de ir a predicar, de llevar ese mensaje a todo pueblo, tribu y lengua. Jesús tuvo que venir a morir en la cruz para enseñarnos realmente ese mensaje y dárselo a aquellos que sí querían predicarlo, que eran los gentiles. Nosotros que llevamos el mensaje. En la actualidad eso lo olvidamos y tratamos nuestra vida como en aquella época, ir a la iglesia, escuchar el tema y hasta ahí llegó nuestra vida cristiana. Nos olvidamos que la predicación a los cuatro ángulos de la tierra es llevarle el mensaje a nuestro vecino, a nuestro familiar, a aquellos que no conocen su palabra, a aquellos que necesitan conocer a través de nuestra vida a Cristo Jesús. Y si nosotros hacemos cosas en contra de Dios, estamos lejos de Dios, difícilmente ellos conocerán a Cristo y dirán, si él es cristiano, ¿para qué quiero ser yo cristiano? Si hace esto, el otro y aquello. Terminan criticando lo mal que hacemos, mas no lo bueno. Por allí, entonces, querido amigo, es importante que hagamos ese mensaje descrito en Ezequiel y en Jeremías, para que nosotros vayamos a hacer la voluntad de nuestro Padre y no nuestra propia voluntad. ¿Qué te parece si escuchamos este canto titulado Canto del Amigo? Escuchemos la letra y en medio de este canto del amigo estaremos entonces haciendo la oración final. Amigo, cuando no te conocía, pensaba que tú no sabías de Jesús y de su amor. Amigo, puedo ver que en el camino tu mano me has ofrecido para renovar mi fe. Te agradezco. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos, oh Padre, por este gran mensaje que nos has dado acerca de lo que nosotros debemos de hacer como cristianos. Todos somos hermanos, pero también somos amigos, amigos que buscamos predicar el Evangelio a través de esta tierra llena de pecado. Muchas veces, oh Dios, nos dejamos llevar por las cosas de este mundo y nos olvidamos del trabajo que debemos de hacer. Permite, Padre, que así lo hagamos. Que nos consagremos a ti, que nos llenemos de tu amor, tu misericordia y de alguna manera, Señor, enseñemos a los demás lo que es tu palabra, mas no lo que nosotros querramos. Cada radio escucha, Señor, cada uno de ellos tiene un mensaje que dar. Te pido por cada uno de ellos para que acepten tu voluntad. Así como yo, Señor, y todos los que trabajamos en Radio Joven Adventista, podamos hacer tu voluntad y no nuestra propia voluntad. Como amigos, como hermanos, llevar ese mensaje. Bendice a cada uno de ellos. Tú sabes que algunos tienen problemas, dificultades, situaciones difíciles para ellos. Te pedimos que tú los protejas y les des lo necesario para que sigan predicando tu evangelio. Acompáñales en el resto de este día y acompáñanos a nosotros, Señor, para que si caemos, nos levantemos, tomados de tu mano, sintiendo tu fortaleza, tu amor, oh Padre, porque sin ti nada podemos ser. Cuida a nuestra hermanita Lili, que en un momento más estará en su programa de Tiempo Joven. Protégela y dale tu amor y misericordia para que todo aquello que nos dice nos llegue a nuestro corazón espiritual y nos consagremos más a ti. Lo suplicamos, oh Padre, lo rogamos en tu sagrado y bendito nombre. Amén. Y compartido estos días.